Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, qué placer es poder estar con ustedes por este medio y gracias por su favor en escuchar. Así es que espero que Dios los bendiga ricamente a todos y que usted disfrute realmente de la buena vida que Dios da. Mire, estamos aquí estudiando sobre conociendo a Dios y para empezar, déjenme leerles dos textos. Dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice allí en Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así es que aquí dice claramente que lo máximo que un ser humano puede conocer en este mundo y lo que Dios quiere que uno conozca es que conozcas a Dios. Y conocer a Dios es, como dice la Biblia, es tener la vida eterna. Y conocer a Dios no nomás es conocer unas cuantas cositas acerca de Dios, pero conocerle a Él en persona. Así es que estamos sobre eso estudiando. Hemos visto algunas cosas. Estamos ahora viendo sus atributos. Y los atributos son cada una de las perfecciones de Dios. Vimos sus atributos naturales, que son la omnisciencia, son la omnipotencia, son la omnipresencia y son la eternidad de Dios. Así es que, aunque son palabras a lo mejor con las que usted y yo no estamos familiarizados, pero eso es lo que son. El error de mucha gente es que han querido comparar a Dios con cosas, por eso se hacen imágenes y Dios lo aborrece tanto. Dice que nosotros debemos conocer sus atributos, no tratar de hacer imágenes de su persona o de alguna representación. Dios lo aborrece en sumo. Ahora vamos a ver sus atributos morales. Y sus atributos morales, ahí hay muchísimos, pero vamos a ver algunos. Aquí vamos a comenzar con la santidad de Dios. Y sabe, este es uno de los atributos probablemente más aborrecido o más ignorado de Dios. A todos nos gusta el amor de Dios. A todos nos gusta su bondad, su misericordia, su gracia. Pero la santidad, las demandas de Dios, eso a la mayoría de la gente no les gusta. De ninguna manera, porque eso exige muchas cosas de nosotros. Por eso es que el pecador necesita ser salvo, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y es lo opuesto. Así es que nosotros necesitamos entender la santidad de Dios, al menos un poco de ella. Si fuera posible que hubiera diferencia entre la importancia de los atributos, la santidad ocuparía el primer lugar. ¿Por qué? Fíjese, hoy hay mucha gente que dicen hasta religión, una que Jehová y Jehová. Yo le garantizo que ni idea tienen la mayoría de la gente lo que Jehová quiere decir. Y luego otras denominaciones se asustan con el nombre Jehová. Piensan que porque alguien menciona ese nombre de Dios quiere decir que ya pertenece a esa religión, lo cual de ninguna manera tiene que ser así. Pero la santidad La santidad de Dios debemos conocer. Este es el atributo que Dios quiere que conozcamos de Él. Es el que le más gloria le trae que los demás, la santidad. Por eso ustedes y yo somos pecadores y lo primero que necesitamos es ser salvos para que nuestro pecado sea borrado y podamos allí estar en comunión con Dios. Por eso yo creo hay personas que se hacen imágenes, porque saben que no están bien con Dios, saben que Dios es un Dios santo, que aborrece el mal, y como no pueden venir a Dios, se sienten muy culpables, entonces se hacen representaciones de Dios o de alguna otra persona, y le adoran a ellos, porque ellos no tienen esas exigencias de que Dios es santo. Pero nosotros debemos saber que es uno de los atributos esenciales de Dios. No se nos olvide nunca, Dios es santo. Mire, veamos algunas declaraciones bíblicas que presentan el hecho de la santidad de Dios. Y hay tanto en la Biblia. Hasta hay un libro entero, el libro de Levítico, escrito sobre la santidad de Dios, para que la gente aprenda que Dios es santo. El sacerdocio, allí eran los animales limpios e inmundos. Estos se comían y estos no. Era para que la gente, dice Dios, sepa distinguir entre lo santo y lo profano. Que nomás uno sepa, esto a Dios le gusta y esto no. ¿Por qué razón? Muchas veces Dios no nos la dice y no necesito saber. Yo nomás necesito conocer qué es lo que a Dios le gusta o qué no y hacerlo nomás porque Él dice. No esperar hasta que yo lo entienda, sino porque Él lo dice. Mire Isaías 57, 15. La palabra de Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjese, aquí por ejemplo dice, cuyo nombre es el Santo. Entonces, hoy no se le debe llamar a una persona el santo o su santidad. Eso es terriblemente pecaminoso. Y lo dice santísimo. Santísimo es un término superlativo y en español no hay una forma de expresar algo más alto que las palabras que terminan en ísimo. Así es que si a una persona le llaman así, a Dios nunca le llaman así esas mismas personas, pero a un hombre sí. Usted puede leer ahí en Romanos 1. Dice que conocieron parte de Dios o algunas cosas de Dios, pero no le glorificaron a Dios y como resultado se hicieron necios y después compararon a Dios con animales y toda la cosa. Usted lea Romanos 1. Verá que se va a espantar de lo que dice allí. Dice el Salmo 99, versículo 9, de esta forma. Dice, ensalzad a Jehová vuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es santo, es su absoluta perfección, su perfección en su naturaleza, su perfección en propósito, en obra, en motivo, en planes, en absolutamente Dios. Todo Dios es santo y, no, y por lo tanto y por todo lo demás, Él nunca podría cometer un solo error ni tolerarlos tampoco. Así es que Dios es santo. Mire allí en el libro de Habacuc, Habacuc capítulo 1 y el versículo 13, dice la Biblia de esta forma. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dice el profeta que él sabe que Dios es muy limpio de ojos y ni puedes ver el agravio. Así es que hoy día la gente quiere que Dios tolere todo. Lo que siempre ha sido abominable a Dios, ahora quieren que lo tolere, y que en las iglesias dejemos de predicar, y lo tildan de toda clase de cosas. Por ejemplo, toda clase de adulterio es pecado. Siempre Dios lo ha aborrecido. El robo, la borrachera, Dios lo aborrece. Dios aborrece el homosexualismo, el lesbianismo. Dios lo aborrece porque Él es santo. Y ahora quieren que uno cambie. ¿Sabe? Dios no cambia. ¿Y cómo va uno a cambiar si nosotros, eso es lo que hacemos, adherirnos a lo que Dios dice? Mire allí en 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino que aquel que os ha llamado es santo, sé también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y hoy es una vergüenza, pero hay tantos cristianos que ya se les han olvidado de que Dios es santo. Y viven en toda clase de maldad, como que no se ve siquiera que son cristianos. Se nos ha olvidado que Dios es santo. Entonces debemos una vez más volver a estudiar de que Dios es santo. Y mire, se le dice santo al Padre. Mire allí en Isaías 41, dice el versículo 14, de la siguiente manera: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. Aquí a Dios el Padre se le dice santo, el santo. Mire allí en el libro de Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 14, hablando de Jesucristo. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí se refiere cuando pidieron a Barrabás, pero dice el santo y el justo. Mire Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre muchas maneras que lo demuestra, aquí hay una: a los tres se le llama santos de igual manera. Quiere decir que el Padre es Dios y es santo, el Hijo es Dios y es santo, el Espíritu Santo es Dios y es santo. Son iguales en conjunto, en todo, nunca difieren uno del otro en absolutamente nada. Usted y yo debemos creerlo, aceptarlo y vivir bajo las reglas de un Dios santo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.